Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ese programa que hace que movamos todas esas fibras íntimas de nuestros sentimientos. Melodías, con armonía y obviamente con esa pasión que usted le pone para compartir esta buena música que es parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. ¿Estamos dispuestos ya? Claro que estamos dispuestos para compartir cada mañana, como siempre, este programa. Y yo quiero contarles que hoy hemos recibido una visita aquí en los estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se va a permitir, pues, compartir, como siempre, esa serenata, la serenata especial, que nosotros la llevamos cada mañana. Y también nos comparte información de un gran evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ese homenaje a una de las grandes también que ha hecho su historia a través de su gran recorrido musical como es Olguita Gutiérrez. Se trata de Víctor Armijos, pero nosotros vamos a darles un mensaje, ese mensaje que lo compartimos cada mañana. Simplemente quiero decirles a ustedes que hay uno de los mensajes en los que los pajaritos, esos pajaritos que los vemos aquí ya en la ciudad, que seguramente nosotros hemos tomado ese espacio de ellos y han tenido que aprender a compartir con el ser humano cada mañana. ¿Cuántos de ustedes no se levantan con el sonido de los pajaritos que están por ahí en algún árbol que de pronto usted lo tiene en su casa? Y si es que no lo tiene, pues están en las paredes de su casa. ¿Y qué están haciendo? Cantando de gratitud. ¿Y saben por qué cantan de gratitud? Porque ya empezó un nuevo día, esa nueva jornada que lo hacemos después de que descansamos y ya estamos pensando en ese amanecer y empezar, pues, tomando esa decisión de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros aquí desde este programa? Que le vaya a usted muy bien hoy, este día, y también siempre, porque usted va a estar inyectado de amor y obviamente de todos esos valores, pero todos esos valores se soportan en estas cuatro letras que es el amor, para tomar sus decisiones, para poderse dirigir con las personas, para hacer su tarea cotidiana. Ahí está el amor. Esa es la base fundamental, ese soporte que debemos tener en el corazón de cada uno. Ahora dicen, siempre hay que pensar, ¿no es cierto?, pensar para tomar una decisión. Pero si hay amor, el amor hace posible que todas las cosas las podamos realizar. ¡Ánimo para los que están solitos! ¡Arriba ese ánimo! ¡Vamos a mejorar nuestra autoestima! ¿Qué tal? ¿Está ahí? ¿Usted se ha sentido? Yo me estoy topando en este momento la mano para ver si es que estoy aquí. ¡Claro que estoy aquí! Estoy en la cabina, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder compartir con ustedes estos minutos llenos de energía a través de la música popular ecuatoriana. ¿Y qué pasa con los que están acompañados? También los que están acompañados tienen que tener ánimo también para compartirlo con las personas que están en cualquier lugar donde usted esté. Un saludo cordial a nuestros compañeros, compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que ya se están dando cita para el día de hoy también tener algo productivo, tratar de solucionar las cosas que nos hemos propuesto y obviamente de solucionar esas inquietudes del público. Con el abrazo de siempre, pues continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues amigos, amigas, ustedes han acabado de escuchar, claro, en este momento está la puerta abierta para los talentos ecuatorianos. Y quiero yo saludar y dar la más cordial bienvenida a Víctor Armijos, quien me acompaña para compartir, contarnos todos esos proyectos que está realizando, esos avances que día a día pues los tienen que realizar, cómo le va también con la preparación de los chicos, de las chicas que tiene a cargo en el Consejo Provincial. Y además, pues como sobre uno de los conciertos que ya se acercan aquí, que se avecina ya y que se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cómo avanza también ese Festival del Requinto que viene ya próximamente. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo está usted? Laura, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí contigo en la radio, de saludar a nuestros amigos que nos escuchan o te escuchan aquí siempre. Y sobre todo, primeramente, felicitarte a ti por esa dignidad que estás aquí en la radio. Y sobre todo estoy muy contento también de escuchar esas frases muy bonitas que les das a nuestros amigos, a nuestros oyentes, para que ellos se pongan pues muy contentos este día y siempre, ¿no? Porque yo creo que todo lo que uno hace en base al amor lo consigue con óptimos resultados. Eso es así. Qué bueno que haya podido contagiarte de amor este día. Entonces, ¿cómo no? Y esperamos eso, contagiarle también a nuestro compañero que está en los controles, a nuestro amigo Andrés Viracocha, que siempre le estamos motivando y diciendo, el cambio de actitud es fundamental en el ser humano. Claro que sí, porque eso nos ayuda mucho a todos nosotros. O sea, si nosotros algún momento nos detenemos a mirar la naturaleza, vamos a aprender mucho de ellos, porque de la naturaleza me refiero y de todos los seres vivos que están en ella, incluidos nosotros los seres humanos. Entonces, es como que la naturaleza y todo se nos pone, nos brinda todo pues a cambio de nada prácticamente. Entonces, por lo menos de nuestra parte, de devolver con un poco de respeto, ¿no es cierto? Así es, y creo que usted también ya lo está haciendo a través de la música, temas, creaciones que se han venido dando en el devenir del tiempo, y que eso significa que es una muestra de que los talentos están ahí, que simplemente hay que abrir nuestros oídos y nuestro corazón. Para poderles dar la bienvenida y empezar también a que nuestros oídos empiecen a percibir esos nuevos sonidos, esas nuevas interpretaciones, para que no solamente nos enmarquemos en algo que escuchamos hace muchos años, pero nos olvidamos que también hay creaciones que se mantiene el estilo y obviamente que también se puede escuchar creaciones nuevas en este siglo, en esta época. Sí, claro, cómo no. O sea, lo que pasa es que la música, siendo un lenguaje universal y además de ser una ciencia universal, entonces está al servicio también de ese sentimiento maravilloso que tenemos los seres humanos, y sobre todo el público que siempre está pendiente de nosotros, que nos sigue a través de las redes sociales, está pendiente de ver qué hay de nuevo, qué hay de creaciones, qué de novedades, etcétera, etcétera, no. Pero sobre todo, o sea, saber que ese sonido mágico de un requinto, de una guitarra, sabemos que llega también al corazón, al alma sensible de todos los seres humanos, de los que desean escuchar algo que se sientan bien, que les relaje. Bueno, en síntesis es eso. Bueno, Víctor Armijos, ustedes recordarán que él había hecho su fase ya por algunos tríos, por algunos dúos, inclusive hasta la actualidad sigue siendo parte de acompañar a artistas a nivel nacional y también aquellos que están fuera del país. Víctor, a ver si es que empezamos nosotros con una canción esta mañana junto al dúo Primaveral. A ver, mi amigo, si es que estamos ahí, ¿no es cierto? Mashi, corrígeme la uno porque creo que hice un mal montaje en esta pauta. ¿Cuál es? Ya, perfecto. Nos vamos con esta canción que nos recuerda quizá muchísimo a ustedes, Casita de Barro. Mira, Casita de Barro, ¿cuántas casitas de barro habían hace algunos años? Ahora vemos que ya la tecnología también va avanzando y encontramos ya las casitas de mixtas y las casitas también de hormigón armado. Pero qué bueno poder recordar esas casitas, ¿verdad? Bueno, una breve reseña histórica sobre este tema. Esta composición pertenece a don Miguel Sicha, él es fallecido, fue diputado del Perú, fue un gran amigo nuestro y por varias ocasiones nos llevó al Perú. Entonces, los papás de él vivía en una casita de barro. Él nació dentro de una casita de barro y por esa razón, o sea, la composición tiene que ver con eso, ¿no? Y esa canción la grabamos con el trío Candilejas, con otros compañeros que tenía en ese entonces, hace algunos años, y la grabamos en Lima, en Perú. Ahora, Casita de Barro, ¿puedes recordar la primera letrita? ¿Te acuerdas? ¿O solamente está por ahí instrumental? No, esta es cantada. Esta es cantada. Esta es cantada, sí. ¿Cómo decía? ¿Te acuerdas la primera entrada que hace? Bajo las sombras de una quebrada, algo así es. Ya. Bueno, pero a veces, mira, estas son canciones que de pronto las tenemos como ecuatorianas, ¿no es cierto? Por el tiene un ritmo de albazo. Generalmente esa canción se la hizo como tipo vals. Ya. Pero o sea, se prestaba para ponerla como un ritmo alegre. Él me decía que le sonaba como a joropo, ¿no? Pero para mí... ¿Y quién puso la música a esta canción? Letra y música de don Miguel Sicha. Pero o sea, los arreglos y todo lo demás de las grabaciones me pertenecen a Víctor Armijos. Sí, exactamente. Vamos a escuchar entonces esta canción. Bajo la sombra de una quebrada y engalanada de verde paz. Esta es mi casa, hecha de barro, por el cariño que Dios me dio. Esta es mi casa, hecha de barro, por el cariño que Dios me dio. Y el viejo roble que agita el viento, cantando espera la que vendrá. Vendrá con su cara negra, llena de vida, llena de amor. Vendrá con su cuerpo hermoso a ser la dueña de mi ciudad. Y mi casa de barro será un palacio con su bondad. En mi casa de barro, amada mía, tu nombre está. Bajo la sombra de una quebrada y engalanada de verde paz. Esta mi casa, esta mi casa, hecha de barro, hecha de barro, con el cariño que Dios me dio. Esta mi casa, hecha de barro, con el cariño que Dios me dio. Y el viejo roble que agita el viento, cantando espera que vendrá. Vendrá con su cara alegre, llena de vida, llena de amor. Vendrá con su cuerpo hermoso, hace la dueña de mi ciudad. Y mi casa de barro será un palacio con su bondad. En mi casa de barro, amada mía, tu nombre está. En mi casa de barro, amada mía, tu nombre está. Ocho de la mañana, ya con 17 minutos, ocho de la mañana con 17 minutos, y nosotros continuamos acá con Víctor Armijos. A ver, cuéntenos ahora cómo van esas creaciones, cómo avanzan esas producciones. Bueno, aquí nuestro público había tenido un gran privilegio, que usted mientras estaba masterizando las canciones, pues ya las podíamos escuchar, pero sé que ahora ya están listos, preparados, ya están en su cajita para que la gente pueda llevarse a sus hogares aquellos que gustan de las composiciones, de las creaciones de Víctor Armijos. Claro, sí, ese disco está a la venta ya en los principales almacenes de música del Ecuador, están en los locales de música, que vuelvo a insistir, en los locales Supermaxi, están en el Centro Comercial San Luis, está en Cuenca, está en Guayaquil, está en Loja, así que lo pueden conseguir ahí. Ahora, ¿el costo cómo está eso? Esto lo está distribuyendo Codicis de Colombia, está, o sea, a través de ProMarket, y ellos creo que lo están vendiendo a $10. $10. Sí, eso. Pero si quieren adquirirlo aparte directamente de Víctor Armijos, ¿hay cómo? Claro, ¿cómo no? Me llaman al celular 0999-494844. 09-099-99-494844. Ahí está, aquellas personas que quieren adquirirlo directamente del autor, de su creador, pues ya saben. Si es que no tomó nota del teléfono, luego del programa puede llamarnos y nosotros con muchísimo gusto se lo hacemos llegar. Mm. Bueno, entonces quiere decir que ¿cuántos CDs van a la ver? El segundo volumen, digamos, hay un tiraje por este momento. Creo que sacaron alrededor de 1,000 o 2,000, algo así que está. No son muchos. No, por el momento. Bueno, ahí están las creaciones. Y en cuanto a creación, ¿cómo estamos? ¿Hay algo que se esté trabajando se nuevo? Se está trabajando en eso, sí. Y sobre todo, bueno, han habido muchas actividades en estos meses. Toca cuidar la salud, toca cuidarse uno mismo también para ponerse bien anímicamente, cuidar el cuerpo y todo, ¿no? Pero también, o sea, toca estar pendiente de la parte musical, de las creaciones, de los arreglos, de las composiciones y sobre todo de cosas que se vienen. Por ejemplo, el próximo 11 de abril tenemos ese concierto que va a ser en homenaje a Olga Gutiérrez. Ella fue del cuarteto Los Brillantes, luego de Los Brillantes, y pues ella, siendo una argentina, nos enseñó y enseñó a mucha gente cómo se debe cantar el pasillo, ¿no? Porque sabemos que los argentinos y los europeos conocen muy bien las técnicas de canto, y sobre todo saben fusionar esas técnicas con lo popular, que es lo principal. Entonces, por esa razón, o sea, ella, siendo parte del cuarteto de Los Brillantes, luego de Los Brillantes, que fue bajo la dirección de Mary Drobo, se hicieron muchas cosas muy hermosas. Se conoció al Ecuador en muchos países porque fue considerado, pues, ese trío, el cuarteto, como uno de los mejores de Latinoamérica. Y por esa razón, pues, o sea, toda la taquilla que se recaude ahí, o sea, no es simplemente el homenaje para ella, sino toda esa taquilla va a ir para ella, para su ayuda, porque se nos ha contado que en estos momentos ella está padeciendo mucho en su lecho, en su cama. no puede, creo que, levantarse, lo hace solamente con el ánimo de ir a los centros médicos. Entonces es como una ayuda que se va, toda esa taquilla está destinada para eso. Así que ya saben, el 11, a partir de las 20 horas, 19:30, que es 20 horas, ¿cierto? Me parece que sí. 20 bueno, horas, en esta ocasión yo también estoy como invitado también. Sí, claro, porque está como invitado y usted participa para, de alguna manera, poder llegar con algo a una gran artista que, como usted, acabamos de escuchar, no es ecuatoriana, pero que ella ha sabido cantar muy bien la música ecuatoriana en los diferentes ritmos, ¿no es cierto? Que los boleros, que los sanjuanitos, todo ese tipo de música, aunque quizá la mayor parte recuerda mucho a los pasillos de Olga Gutiérrez, y que hubo una gran temporada que precisamente, según los estudiosos, los musicólogos, señalan que en la época de los 80, donde ella empezó a interpretar estas canciones, hubo un pespunte, digamos así, hubo un crecimiento de la música nacional que había tenido una fase de decaimiento, y fue en esta época donde empezó nuevamente a salir y a darse a conocer, no solamente aquí en Ecuador, sino también fuera de estas fronteras. Bueno, eso que tú manifiestas, esos tropiezos, eso como que la música se estanca, algo así, es parte de nuestra cultura musical, de nuestra formación musical también. Entonces esas cosas se dan aquí en nuestro país. Entonces a veces necesitamos que alguien de afuera nos sacuda un poquito, nos haga ver la grandeza que tenemos musicalmente o que tienen nuestras composiciones, para ahí como que recién darnos cuenta. Pero eso es como por decir parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, o sea, ella mirando el contenido de las letras, la melodía de las composiciones, o sea, miraba que es algo muy grandioso, y por esa razón, o sea, el pasillo lo considero siempre como una obra que está a la altura de cualquier género musical europeo. Y pues es así, porque si a nosotros ponemos un pasillo con una orquestación formidable, suena como una obra europea. Entonces, por esa razón, o sea, se pasearon los cuatro brillantes, los brillantes por escenarios de Nueva York, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de México mismo, y he visto fotos de ellos en esos lugares donde también he tenido la suerte de estar. Claro, a veces conversamos aquí con los artistas que vienen, siempre estuvieron con una formación solo al estilo europeo y con canciones solamente de allá, hasta que mira ahora la Orquesta Sinfónica, tenemos el gusto de escucharla haciendo la música ecuatoriana, diferentes ritmos, y que lo hacen con una solvencia espectacular. Sí, efectivamente, ese es el trabajo que ya, o sea, los brillantes hicieron, y como siendo Olga pues parte de esos grupos muy muy formidables, entonces yo creo que bien vale la pena ahora, o sea, brindar nuestra colaboración con asistiendo con la entrada, que les va a costar, no sé, en cuánto. $20. En $20. Y más que nada van a ver un evento, un elenco de artistas también que les va a gustar mucho. Por supuesto. Nosotros vamos con otra canción, vamos a seguir conversando sobre esto, precisamente sobre las letras de las canciones que escuchábamos en la década de los 40, 50, 60 y quizá también ahora en la actualidad. Quien nos acompaña es el trío Primaveral, en la que también es parte Víctor Armijos, y escuchamos el pasillo Remembranzas. ¿Estas remembranzas a quién corresponde? Letra y música me pertenecen, sí, porque era una canción que se hizo, participó en una bienal que hizo aquí justamente la Casa de la Cultura, un concurso de composiciones, creo que no recuerdo el número exacto de participantes, pero quedó finalista. Pero fue más de 20. No, más de 100. No, me refiero a entre los últimos, ya que estuvieron, ah, sí, se quedaron, sí, unos 20 aproximadamente. Efectivamente. Entonces, quedó finalista, y pues el contenido de la letra es un mensaje que tiene el dolor de los hijos de las personas que quedan aquí solas, o sea, de los emigrantes, de los que van a otros países, ¿no? Entonces el hijo queda ahí cuidado del tío, la tía, los abuelitos, bueno, así. Entonces, en eso, en ese dolor, en esa angustia y en esa rebeldía también, eso está expresado en esa letra. Ahora mi pregunta es, ¿usted vivió de cerca tal vez esto de la migración, o familiares? ¿Directos? Bueno, yo sí he visto directo, sí. he visto tanto en la parte de acá de los hijos que quedan, o sea, como digo, estas familia, personas, de este los caso. Padres, mejor dicho, de los padres que van a otros países, y he visto esos padres que están en Estados Unidos o en Europa que no pueden regresar, por si regresan no pueden volver, y simplemente están allá porque tienen que cubrir sus deudas, o sea, la parte económica a veces le han dado mucha prioridad porque también en este tiempo, pues, o sea, se necesita de eso, ¿no? Entonces, por esa razón he visto, o sea, el sufrimiento, el llanto también de estos padres de familia, de que no pueden regresar. Vamos entonces a escuchar. Tome en cuenta letra y a su vez también el ritmo, la melodía, el tempo que lleva esta canción. Con tu ausencia aumenta esa amargura. Escuchábamos esta canción y bueno, hablamos del dinero, del amor y decimos, pues no solamente es migrante aquel que sale de aquí, del Ecuador a España, Italia, Estados Unidos, sino también aquellos que hemos tenido que salir de nuestros cantones, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras provincias en sí, en general, hacia otra ciudad que precisamente no puede ser Quito, sino Mira, y que quizá también vivimos o padecimos exactamente lo mismo. ¿Qué les pasa a nuestros compatriotas de otros países? Tal vez en menor escala, pero también somos, como tú manifiestas, somos inmigrantes, porque sean con esa, en cierta forma, el dolor es menos. Porque, el dolor, bueno, estamos más cerca. Claro, porque acá tenemos las mismas costumbres, tenemos el mismo idioma, la misma comida. Así, pero también así. Tienes que trabajar para hacer llegar a eso casita. Sí. Pero cosas. Es diferente cuando ya se torna un poco duro al aprenderse otro idioma, a vivir en las camitas calientes, donde uno sale y el otro regresa. Ajá. En el mismo cuarto, etcétera, etcétera. Dormir tal vez 3 horas, 2 horas nada más. Y que estemos siendo mirados como el otro, ¿no? Siendo mirados peor que el perrito. Claro, y nos pasa también, aquí tenemos susto, decimos, ¿y ahora dónde trabajo? ¿Me aceptarán? ¿No me aceptarán? ¿Tendré la capacidad para estar en ese trabajo? ¿Cuánto tiempo podré estar? ¿No? Y múltiples circunstancias que se dan. Claro, hay muchísimos factores, se los puede analizar de diferente punto de vista, pero bueno, en realidad, como desde mi punto de vista, es como que acá es menos. Menos el dolor, pero menos, bueno, dolor, esperamos, sí, que les haya gustado esta canción, Remembranzas, de Víctor, uh-huh, Armijos. Ya saben cómo tenerla ya en su casita, llamando a su teléfono, también visitando los almacenes de música. Habíamos escuchado, para retomar un poco lo anterior, Víctor, habías mencionado las letras de las canciones. Y para tener un poco de secuencia, ayer habíamos compartido aquí en los estudios Radio Casa de la Cultura con Óscar Espinosa, el hijo de Marquitos Espinosa. Y él también decía, mi padre siempre escogía las canciones en base a las letras, ¿no? Y obviamente ese ritmo que le podía poner. Y de hecho habíamos escuchado algunas canciones como Amanecer Cordial, No Sé Decirte Más, canciones que son tan profundas en sus letras, en sus melodías. Bueno, lo que tú manifestaste al inicio del programa, o sea, es una manifestación en diferentes facetas, diferentes formas y maneras del amor, ¿sí? Porque una pareja que está enamorada, o sea, tal vez uno de los dos no pueda decirlo en palabras todo lo que quisiera decirlo, a veces lo dicen los poetas. Y por esa razón, o sea, han habido muchas composiciones que tienen como basamento una letra muy bonita. Claro, sí. Y hubo la época también, bueno, si estudiamos esta faceta de la música ecuatoriana, que hubo la época de la maldición, donde la culpable era la mujer. Sí, hasta terminar esa etapa, que hubo la nueva fase amatoria, donde la mujer era la musa de inspiración para decir cosas bonitas, hasta que hubo la época de la rocola. Y también hay aquellas canciones donde también se hace un análisis de la mujer, cómo canta esas canciones, quizá también con esa vehemencia, esa fortaleza, para también mostrar ese lado macho, digamos así, fuerte, donde yo soy la que... De cualquiera de los dos. Sí, claro, puede ser, digamos que en ese caso siempre hay un culpable, ¿no es cierto? Que puede ser el hombre, puede ser la mujer. Y claro, se hacen letras relacionadas con eso, y la cantina y el licor y todo lo demás. Bueno, a pesar de que cuántas cosas se dice respecto a la música rocolera, ¿no? Que siempre la hemos aliado al licor, pero que hubiese sido bueno no irse por ese lado, sino más bien por el de la creación, por el de la sensibilidad, o de qué es lo que queremos mostrar. Muchos defienden a este tipo de música, otros la condenan, como sucede en todas las músicas. Yo creo que hay una cosa, o sea, una fórmula muy simple, o sea, si volvemos y lo vuelvo a reiterar, o sea, lo que tú manifestaste al inicio del programa, o sea, si todo lo miramos, si todo hacemos en torno al amor, vamos a tener frutos positivos, vamos a tener cosas muy positivas. Pero si es que todas las cosas, o sea, no lo pensamos, no lo edificamos de esa manera, vamos a tener cosas desagradables. Que después justifiquemos nuestros errores, nuestros fracasos, desilusiones, por diferentes maneras, eso es otra cosa, es otra cosa. Pero, o sea, como quien dice los antiguos, o sea, siembra rayos, cosecharás tempestades. Bueno, y después de haber hablado de lo que es la migración, inmigración, hay canciones también que nos ayudan un poco a fortalecer, a ser parte de, a enraizarnos ahí. Y de ahí nace una que dice, yo nací en Ecuador. Sí, efectivamente esa composición, esa letra pertenece a Sabin Solá, él es el gerente de Teventas. Y con él conversábamos cuando se le iba a poner música, de que la letra la hizo para dar justamente esa fuerza, para hacer ver al ecuatoriano que aquí puede hacer dinero como tal como lo hace en España, en otros países, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, es para dar un mensaje, para que el ecuatoriano se dé cuenta que igual aquí puede hacer dinero, puede trabajar tranquilo y sentirse decir que es ecuatoriano. Claro, a veces creemos que solo trabajar en una oficina hay fortaleza, ¿no? Miren, aquellos que trabajan en el campo, que siembran y cosechan. Usted decía, siembra dificultades y cosecharás tempestades. Acá yo digo, siembra amor. Un fruto, siembra amor y vas a cosechar amor. Exacto. ¿No? Lleno de paz. Y el agricultor que siembra esos productos para nosotros poderlos disfrutar aquí en las ciudades, ¿no es cierto? Y nosotros los que vivimos en la ciudad, como que vemos al campesino como ignorante, como que sí lo vemos como lo último. Claro, que porque está con el sombrero, con el machete, o sea, es lo último, ¿no? Esa persona se siente orgullosa de ser lo que es. Y nosotros comemos gracias al esfuerzo y trabajo de él. Y hay mucha gente que ha crecido en el campo, que ha logrado tener su dinero por ese día a día y que no tiene miedo ponerse un par de botas y cruzarse por una ciudad con un par de botas. Pero aquellos que no tuvimos esa experiencia, como que tenemos miedo, recelo, vergüenza ponernos un par de botas, un sombrero y coger un machete en nuestra mano. Cosas imagínate. De la ciudad. Cosas de la vida. Qué lindo tema poder seguir hablando de esto, ¿no es cierto? Pero vamos a escuchar entonces, yo nací en Ecuador, música... de Víctor Anís. Thank you. Ahí acabamos de escuchar Yo nací en Ecuador, de Sabine Solá. Así era la esta música de Víctor Armijos. Tenemos aproximadamente 15 minutos para que usted pueda participar, marcando al 2229-66, quiere dejar algún mensaje para nuestro invitado. A veces cuando hay invitados, se quedan súper calladitos por ahí, como que escuchando, están como, ¿cómo se dice eso? Atrás de la reja nomás, escuchando, para no perderse ningún detalle. Entonces, pero ustedes pueden participar en esto, marcar el 2220-966 y ser parte desde allá, desde su casita. El estímulo, recuerden, es parte fundamental del ser humano. Bueno, habíamos hablado que yo me había más bien olvidado de decir que este programa quería dedicarlo también aquí en vivo y en directo a Olguita Gutiérrez, a quien le van a rendir homenaje este 11, y ya escucharon, la taquilla será entregada a ella para ayudarle, un aporte de lo que pueden hacer los artistas, así que usted puede participar, venir, darse cita, comprar en Ecutique. Las entradas también estarán aquí en la boletería del teatro, el costo es de $20. Yo voy a pedir a Mashe a ver si es que me puede ayudar con los nombres de quienes van a estar, a ver si es que me ayuda. Los nombres de los que estarán en este gran concierto, que lo puede escuchar en la página. Sí, pongamos la cuñita, vamos con esa cuñita. Escuchemos quiénes van a estar ahí, por favor. Esta es una invitación con nombre de mujer. De artista, de amiga, de compañera y de historia. Andando por la ladera, te busco solito. Un homenaje a Olga Gutiérrez. Soñé ser tuya y en mi afán tenerte. Su voz, su presencia y su trayectoria. Dile a tú. Artistas ecuatorianos juntan sus voces para aplaudir su nombre y su talento en una serenata única. Los Reales. Ya no quiero verte, ya no quiero hablarte. Segundo Bautista. Trío Los Indianos. Mi corazón siempre te sabrá amar. Hermanos Miño Naranjo. Brilla tu frente cual hombre. Israel Brito. Tus pupilas. Trío Colonial. Soy de Tarqui, tierra linda. Los Tres Brillantes. Esta pena mía. Teresita Andrade. Teresita de mi vida. Viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Entrada única, $20. Adquiéralas en las boleterías del teatro y Ecu Tickets. Acuérdate de mí. Usted es parte de su historia. Acompáñenos, los esperamos. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos ahí, escucharon ustedes quiénes van a estar en este evento. Bueno, habíamos hablado tanto de contar de los tríos, el dúo, del solista, pero como que a veces están más atrasitos los integrantes. No conocemos a veces los nombres de quienes son parte del acompañamiento, ¿no es cierto? Pero qué sí. Bueno, qué bueno que puedan estar estos tríos, dúos y aquellas personas que también están en la guitarra, en los requintos, en el bajo. ¿En qué más? Corrígeme. La percusión, los teclados. Ahí. Sí, entonces, todos ellos hacen este engranaje, este arte musical, para poder compartir con nosotros esa armonía que nos llega muy bien a nuestros oídos. Esperamos que se den cita entonces a este evento, que podamos retribuir a través de nuestra presencia a esta gran mujer que sigue escribiendo en esas páginas de la música. De la cultura ecuatoriana también. Por supuesto. Porque sí, o sea, ella es parte nuestra. Aunque se haya nacionalizado lo que sea, pero o sea, siendo argentina, amó mucho, engrandeció mucho nuestra música. Llegando accidentalmente a Guayaquil y tuvo que quedarse aquí. Yo le recuerdo con mucho cariño a Olguita Gutiérrez porque hace, unos 5 o 6 años, hacíamos un evento aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, habíamos hecho una parrilla de programación para ese día e invitábamos a varios artistas que vengan a festejar. No me recuerdo si fue a Quito o a algún evento, pero habíamos hecho un recorrido de artistas que vengan a hacer ese paso por aquí, por la radio. Entonces muchos se daban cita, venían, conversaban, traían sus músicas y cantaban. Y eso fue durante todo el día. Yo aún todavía estaba en los primeros pininos de la música, porque sigo todavía en los primeros pininos, no es que ya estoy arriba. Y de conocimiento, ¿no? Soy un comino respecto a este universo de la música. Entonces, yo había buscado en las páginas un teléfono de Olguita Gutiérrez y, bueno, moví varias cosas para... Yo creía que ella vivía aquí en Quito. No, había estado en Guayaquil y de hecho, logro comunicarme personalmente con ella a través de la línea telefónica y me dice, mi amor, no puedo estar en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, ella ya tenía estas dificultades por la enfermedad que tenía, pero me dice, yo quiero participar y enviar un saludo cordial y un abrazo grande para los oyentes de ustedes. Y recuerdo que llamó por teléfono el día del programa, creo que fue eso de las 11 del día, 11:30, y conversamos largo con ella contando esa experiencia y compartiendo también su música, y que tuvo la paciencia de acompañarnos, creo yo, con unos 30 minutos vía telefónica y compartiendo desde acá, desde los estudios de la radio, sus canciones. Y ella decía cuánto ama a Ecuador. Sí, hay muchas cosas más. O sea, nosotros como artistas, como músicos, creo que aprendimos, todos los que trabajamos con ella, aprendimos mucho de ella. O sea, los que hicieron las grabaciones, Homero Hidrobo, Naldo Campos, Ney Moreira, etcétera, etcétera. Y los que le acompañamos también, porque ella nos comentaba cosas, nos contaba cosas de su disciplina, de sus pasos, de sus triunfos, etcétera, y a veces uno necesita nutrirse de eso. Entonces, yo creo que todos los amigos oyentes pueden de pronto idealizar un artista, como que es todo, incluso como que no come, pero o sea, todo artista tiene varias facetas. O sea, una es su vida personal, su disciplina diaria musical y la vida en el escenario también. Más en el escenario, de pronto es todo, qué sé yo, entrega del artista al público, y nosotros lo idealizamos de esa manera, siempre. Pero el artista también es un ser humano que anda por las calles, vive como cualquier ciudadano, necesita comer, vestirse, alimentarse, pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Y Víctor decía, usted decía, ay, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, algunos cambios, y quizá en aquella época como que molesta, ay, ya empezó nuevamente la catarnica, o por qué siempre lo mismo, pero tiene que pasar el tiempo para uno recién darnos cuenta que lo que nos dijeron tenían toda la razón y que solamente teníamos que haber abierto nuestros oídos, y el de acá para poder... Sí, sí. Bueno, con todo lo que te manifiesto es que iba a algo fundamental. O sea, ella nos decía, el artista debe ser disciplinado. O sea, si yo lo cito a un ensayo a las 2 de la tarde, el artista ya tiene que estar aquí a la 1 o a la 1 y media, dice, afinando su instrumento, haciendo calentamiento, y el ensayo del grupo comienza a las 2. No es que recién usted va a venir 2:05, 2:10, 2:15, ahí con el pretexto que del trole, que del bus, del taxi, no, dice. Usted tiene que calcular su tiempo, hacer todo, y venir ya a estar aquí a la 1 y media. Lo que pasa es que los artistas ahora se han hecho indisciplinados. Ese es el problema, un problema que... O sea, vamos a hacer un especial de música, lo ideal sería que estén todos ahí teniendo paciencia mientras sale el uno, viene el otro, ¿no es cierto? Ajá. Pero no, dicen, miran el reloj y dicen, mi actuación era a las 2 de la tarde, por eso vengo quizá 2:05, pero nos olvidamos que cada programa tiene su especialidad, digamos, el estilo. Exacto. Que lo van a manejar, y donde quizá ya no se permite que estén probando la guitarra o aló aló, no sé qué. No, a veces hay cuestiones que se tienen que hacer con anticipación para que el programa también quede bonito y no quedemos feo ahí esperando hasta que la guitarra quede bien. No, entonces todavía hay que cambiar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas cositas así, hemos tenido suerte nosotros en los festivales del Recinto. O sea, esos consejos así de esa gente que ha trabajado mucho en el arte, todas esas sugerencias, consejos, ayudas, lo hemos puesto en práctica en los festivales del Requinto. Y tal vez por eso hemos tenido esa suerte y el éxito que siempre lo venimos teniendo, porque lo aplicamos ahí. Adelante ya, ¿para cuándo está programándose? Con anticipación, sí, efectivamente. Estará para julio, agosto, septiembre, bueno, octubre, noviembre. Bueno, lo estamos trabajando todavía. Eso todavía no sé, pero se ha planificado para cuándo ya en la planificación. Bueno, hay fechas tentativas. Puede ser no antes de agosto, sino después de el año pasado lo tuvimos en noviembre. Fue en diciembre. 3 de agosto. Ya, perdón, se planificó para noviembre, sí. Pero se hizo en diciembre. En ¿no diciembre, cierto? Sí. Pero sin duda este año se vuelve a hacer. Con la ayuda de Dios, esperamos que sí. Bueno, así será. Cada día, bueno, siguen pasando los minutos. Solamente decirles a ustedes, amigos, amigas, que vamos a hacer un especial a Olga Gutiérrez, aparte de esto, donde vamos a escuchar precisamente su voz. Vamos a escuchar algunas canciones, lo haremos en el transcurso de la semana, lo estaremos planificando para poderlo escuchar. Bueno, yo intentaré quizás hasta pregrabarlo o lo haré aquí en vivo para ir escuchando cada una de esas canciones que ella le ponía alma, vida, corazón. Este es un especial que lo estamos compartiendo aquí en vivo, ¿no? Quizá antes del evento, para que ustedes vayan conociendo. Y también que doña Olguita todavía vive, quizá con dificultades, pero ella está ahí y han habido músicos. Creo que me parece que es desde Guayaquil que lo han planificado, porque en Guayaquil ya pasó el evento. Ahora se lo hace aquí en Quito. Me parece que está Silvana Ibarra también en la coordinación de esto. En Guayaquil, sí, pero la verdad que en Guayaquil no sé si ya lo hicieron o lo van a hacer también, pero ese es un evento más bien que la idea surgió justamente de María Augusta Pufino. De María Augusta Pufino. Sí. O ya. Sea, nació de aquí. Aquí en Quito. Entonces, pero es algo, o sea, como que fue a la par con los organizadores, con Silvana Ibarra de Guayaquil, y se hizo, o sea, el evento. Yo quiero enviarle un abrazo grande a María Augusta de Radio Pichincha. Radio Pichincha Universal. Una chica que siempre también está ahí pendiente de estas actividades. También quizás hace lo mismo que yo hago. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, efectivamente. Son hermanas en la comunicación. Y quizás ya está un poco nueva, digamos, allá en Radio Pichincha, porque Radio también es nueva. Sí. Y bueno, siempre estamos compartiendo a través del Facebook sus cosas. Estoy viendo lo que ella hace. Y estamos por el mismo camino por ahí y ha tenido la oportunidad de colaborar también para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te mando un abrazo grande. No tengo el placer de conocerla directamente, bueno, habrá el momento, pero sí puedo decirlo por estos micrófonos que muchas gracias por todo. Y Víctor, a ti también, muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. Recuerden que ustedes pueden llamar al 0999-494844 para que puedan solicitar también la música de Víctor Armijos. Yo voy a cerrar este programa. Hay cuántas canciones que podemos seguir escuchándolas, pero hay una que fue el examen para los estudiantes, ¿no es cierto? Algo difícil, complicado, y bueno, el maestro Víctor Armijos creo que también sigue en ese examen de poder a estas canciones seguir cuando da sus clases de tomar precisamente esta canción o no. Bueno, hay a ver, dos cositas. O sea, me puede llamar al número de teléfono que lo mencionaste tú, no ¿ya? solamente para adquirir los discos, sino para actuación con el trío Candilejas, para hacer grabaciones, todo lo relacionado a trabajo musical. Y hasta para investigación también. También, sí. Y el tema que tú mencionas, te refieres a reír y llorar. Así es, el examen, sí. Por eso digo el examen. Efectivamente, me ha dado mucho gusto que los jóvenes que participaron en ese concurso de Requinto que hizo este canal RTU, tocaron reír y llorando con la versión mía. Veo que les ha gustado. Y en realidad se hizo una los arreglos, se le puso ahí cosas como justamente para que una persona, sea un profesional o un estudiante, lo pueda tocarlo de esa manera. Y no solamente los ecuatorianos, sino que he visto que, por ejemplo, en México, Venezuela y Colombia han cogido la versión mía para ellos también aprendérsela. La versión Víctor Armijos. ¿Hay algunos cambios grandes o medianos? ¿Cómo son? Bueno, o sea, la parte que tal vez todo requintista le pone es en la última parte, que es una especie de fuga, mientras la guitarra va haciendo los bajos, el bordoneo que se dice dentro de los guitarristas. Ahí entonces el requintista, digamos, siempre pone su cosa, o sea, su creación, sus arreglos. Ahí está, me despido. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vamos con esta lección a través de Reír Llorando, versión Víctor Armijos, porque la original de Reír Llorando era del maestro. La composición pertenece a don Carlos Amable Ortiz. Ahí está, con eso, la composición. Pero hay algunos cambios que le puso Víctor Armijos y vamos a escuchar en esta versión. Un abrazo y les espero en nuestro siguiente programa de la próxima semana. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana.